Muy buenos días, bienvenidos. Esto es el resumen de noticias de este día lunes 16 de septiembre. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a esta hora. Las temperaturas para este día, desde hoy hasta el próximo domingo, mínima para hoy de 10 grados, máxima de 24. Para el martes, mínima de 15 grados, máxima de 30. Para el miércoles, mínima de 17, máxima de 29. Para el jueves, mínima de 15, máxima de 30. Para el viernes, mínima de 22, máxima de 30 grados. Para el viernes, mínima de 22 también, máxima de 29. El sábado tendremos mínima de 15 grados, máxima de 26. Y el domingo, mínima de 10 grados, máxima de 18 grados en la ciudad de Todos los Santos de La Nueva Rioja. Probabilidades de lluvia el próximo jueves 18 y el próximo domingo 21, al menos en la ciudad de La Rioja, Catamarca, el sur de Catamarca y también en la zona del Tucumán. En la zona de Salta y Jujuy con vientos fuertes y también en la zona de Ciudad de Buenos Aires, norte de la provincia de Buenos Aires, con lluvias torrenciales, lo mismo que en la provincia de Santa Fe, en Chaco, Formosa, Misiones y el norte de Entre Ríos. Nieve en Tierra del Fuego, las temperaturas en todo el país para esta próxima semana. Aquí comienzan los títulos, lo que usted tiene que saber para el día de hoy. Trágico domingo en la ciudad de La Rioja. Dos bomberos murieron tras caer desde una antena. Una tragedia que llegó con las últimas horas de la tarde del domingo cuando dos bomberos, policías, el comisario inspector Alejandro Amado y el escribiente David Andrada perdieron la vida tras caer de una antena de 30 metros ubicada en una vivienda en la avenida Perón, frente al Regimiento 15 de Infantería. Según la información policial, los primeros indicios dicen que se cortó un cable tensor y ambos cayeron desde el techo y terminaron directamente con perdiendo la vida en forma inmediata. Es la información que tenemos al menos hasta este momento. Una tristeza, ¿no? Porque esto pasó en la jornada de ayer, eso de las 19:40 en Avenida Juan Domingo Perón, frente al regimiento. Se produjo allí este accidente fatal y que involucró a dos bomberos de la policía de la provincia. Los mismos fueron identificados como Alejandro Amado, subinspector, y David Andrada, suboficial escribiente. Este hecho se habría producido cuando ambos bomberos se encontraban a una altura de 30 metros, estaban trabajando en bajar una antena de hierro que en ese momento un cable tensor se cortó uno de los rieles, lo que produjo que cayera a un techo. Como producto de la caída, ambos fallecieron en el lugar. El comisario Nelson Sotomayor dio una breve conferencia de prensa para los medios que se encontraban allí presentes y dijo que es un hecho muy triste para la policía. Se pudo confirmar el deceso de dos camaradas, subinspector Ale Amado y el suboficial escribiente Andrada, dijo el comisario Nelson Sotomayor. También expresó que cómo se habrían producido el desenlace fatal. Ellos dicen que estaban trabajando en una casa particular, desmontando una antena que se encontraba en la parte superior con las riendas. Las mismas ceden y se produce la caída de ellos en la parte del techo. Lamentablemente un hecho muy triste para la institución policial. Y bueno, se puede confirmar entonces dos camaradas, como el inspector Ale Amado y el suboficial escribiente Andrade. Estaban trabajando acá en un caso particular, desmontando una antena que se encontraba en la parte superior de las riendas de la misma sede y se produce la caída de ellos en la parte del techo. La gente que estaba con ellos, la gente de bomberos voluntarios, la gente de 107 trabajaron procurando reanimarlo, bueno, no lograron el cometido y se contactó el deceso de la persona. ¿Cómo estaban en horario de trabajo los efectivos? Sí, estaban trabajando. La familia está destrozada. Ya están todos acá, digamos. Hay algunas familias, sí, están. La gente que estaba con ellos, que eran bomberos, voluntarios y la gente del 107, trabajaron intentando reanimarlos, pero no lograron el cometido y se confirmó su deceso. En el lugar fueron trasladados a la morgue judicial para que desde allí sigan con el curso correspondiente. Las autopsias se hicieron para determinar la causa de la muerte de los dos oficiales de la fuerza de policía. Desgraciadamente tenemos que dar esta información que fue en el día de ayer en horas de la tarde. En Chilecito también hubo más de 30 detenidos y más de 40 motos retenidas. Esto también es información que preocupa mucho, lo venimos diciendo hace ya bastante. Y durante la jornada del sábado hubo intensos operativos de seguridad en las localidades de Chilecito, Nonogasta, Vichigasta. Esto fue coordinado por la Unidad Regional Segunda, Valles del Famatina, bajo la supervisión del comisario mayor Hugo Escudero. Los controles contaron con la participación de todas las dependencias policiales, arrojando de resultados altamente positivos. Hubo amplios operativos policiales que dejaron más de 30 detenidos, 40 motos retenidas en Chilecito y toda la región. Durante el sábado pasado también se desarrollaron intensos operativos de seguridad en Chilecito, Nonogasta y Vichigasta, bajo la coordinación de la Unidad Regional Segunda, Valles del Famatina. El comisario Hugo Escudero allí confirmó que los procedimientos contaron con la participación de todas las dependencias de la fuerza, alcanzando resultados altamente positivos. Bueno, como saldo, se registraron más de 30 detenidos por contravenciones, más de 40 motocicletas retenidas por diferentes infracciones a la normativa vigente. También se informó que estos operativos de control y prevención se van a mantener activos durante todo el mes de septiembre, buscando reforzar la seguridad y garantizar el orden en la región, un lugar que está siendo bastante necesitado de este tema específicamente. Controles en Chilecito, que son operativos policiales realizados que incluyen verificaciones vehiculares, controles en talleres mecánicos que llevan a cabo por el Departamento de Investigaciones y también otras unidades especiales para la lucha contra el narcotráfico y el control de delitos complejos. Información desde Chilecito. El Departamento General Ortiz de Ocampo está cumpliendo un nuevo aniversario. El día de ayer comenzó con la noche de gala desde la hora 21 en la Plaza San Martín de Catuna. Luego, para el día de hoy, se espera justamente dentro de algunos minutos, a las 8 de la mañana, izamiento y acto protocolar en la Plaza General Ortiz de Ocampo de Milagro. Y también después, a la hora 14, acto central y desfile cívico-militar en la Avenida 25 de Mayo de Milagro. Para las 18, gran show en el predio del Ferrocarril de Milagro. ¿Quiénes actúan? Escuche. Magui Olave, un show imperdible de todo. Y también los de Santa Cruz, Brisa Lima, Disco Eterno, Los Fugitivos, La Revancha, Nahuel Dajil y La Juntada. Allí se están invitando desde el Departamento General Ortiz de Ocampo para celebrar este nuevo aniversario que con orgullo y alegría están celebrando en la tierra ocampeña. Saludos a todas las personas de allí, del General Ocampo, de Milagro, en especial a don Manuel Quinteros, al intendente, el doctor Jorge Salomón. También le mandamos de aquí un abrazo grande. Felicidades entonces al Departamento General Ortiz de Ocampo. El próximo 18 de septiembre se realizarán las elecciones en el sindicato gastronómico UDGRA. Al respecto, Luis Cuello habló que los trabajadores van a elegir entre seguir creciendo o volver al pasado. El actual secretario gremial va por la renovación del mandato, defendiendo su gestión con obras sociales que están funcionando en doble turno, más de 1000 afiliados, cuando antes tenían 83, cursos de capacitación en toda la provincia y una sede sindical recuperada. Además, denunció que muchas empresas mantienen deudas de aportes, hay firmas que hace 2 años no están pagando, pero igual se siguen brindando los servicios. El secretario general de UDGRA dijo que se está defendiendo a los trabajadores y también a empleados, que para que nadie pierda la fuente laboral. Escuchamos la palabra del secretario general de UDGRA, Luis Cuello. Estamos siempre preparados, como hemos estado siempre a la vanguardia con los compañeros trabajadores, siempre preparados en todo sentido, ¿no? Así que, bueno, yo creo que va a ser una fiesta de la democracia sindical en cuanto a nuestro sindicato gastronómico. Tienen el derecho todo a votar, así que bueno, hay dos listas participando. Nuestra lista oficial es la lista celeste. Tenemos un altísimo grado de conformidad con la gente, de los trabajadores, así que creo que estamos muy bien. Luis, en esta campaña que le ha tocado realizar, visitó mucho el interior de la provincia. Sí, visité el interior, los chicos de acá de la lista están visitando lo que es capital, pero fundamentalmente tratando de ir siempre con la verdad a los trabajadores, porque jamás le voy a mentir en el sentido este que prometerle algo que es casi imposible cumplir, como le han prometido del otro lado, vivienda y qué sé yo, eso es imposible, ¿eh? Si acá te pagan de vez en cuando la cuota que le descuentan a ellos los empresarios, te puedes imaginar cómo hacemos malabares para mantener el edificio y el personal que tenemos a nuestro cargo. Por otro lado, hacerle sentir a los trabajadores que integran la otra lista que si vienen al sindicato ganan en las elecciones, van a ganar 3-4 veces más. Te digo que eso es totalmente... fuera el lugar, porque el único que tiene sueldo es el secretario general, en este caso, por ejemplo, yo. El resto es todo ad honorem, están todos de distintos establecimientos trabajando en sus distintos puestos de trabajo y cuando tienen tiempo vienen a cumplir sus funciones acá en el sindicato. Además, usted nos respondió a algunas cuestiones que le realizaron sobre el uso de la obra social. Bueno, sobre eso sí, en algunos casos lo contesté porque no tienen la más remota idea de lo que significa la obra social y cómo deben afrontar un problema. Por ejemplo, si viene un afiliado y solicita una derivación, como dice, nosotros no derivamos, somos dirigentes. ¿Quién deriva? Es el profesional médico. Él le va a hacer la solicitud si considera que la patología del afiliado no se trata en el medio y lo deriva. Y viene acá, nosotros gestionamos inmediatamente a dónde se lo va a enviar. Una vez enviado, que por lo general lo enviamos a nuestro sanatorio, que es uno de los mejores sanatorios de Latinoamérica, el sanatorio Güemes en Buenos Aires, va con todo pago, el derivado más el acompañante. Por los pasajes pagos, una vez que el médico allá considera que ya está para darle el alta, va con el alta a la obra social y le dan para el regreso, como así también el alojamiento y la comida. Don Luis, ¿desde qué hora y hasta qué hora se va a votar el jueves 18 de septiembre y cuántos son los afiliados en condición de elegir a nuevas autoridades? Bueno, se vota el día jueves 18, como te lo dijo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Son alrededor de 1.200 en toda la provincia en condiciones de votar. ¿Y las urnas? ¿Cómo se va? ¿Va a haber una en cada departamento? ¿Cómo las urnas? No, se vota acá, en la capital. Algunos compañeros me llamaron que vienen por sus propios medios a votar acá. Hay dos urnas habilitadas. ¿En el sindicato? En el sindicato, en la Madrid 254. Presentamos ahora La Voz del Deporte con Jorge Javier Galleguillo, toda la información deportiva de este fin de semana. Jorge Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día, buen comienzo de semana. Un gran saludo para todo el equipo de Radio Nacional en este día lunes. Ayer estuvimos con la cobertura de Rioja Juniors Racing, ganó el equipo del barrio Las Malvinas 2-0 con goles de Simón Ruiz y Agustín Luna Granillo. El equipo de Rioja Juniors ya había ganado el partido de ida por 4-0 y ayer ganó por 2-0. Tuvo un global de 6-0 para meterse en la final del torneo local que organiza la Liga Riojana de Fútbol. Hay que destacar el trabajo del técnico chileciteño Alejandro Bustos y también el ayudante Enzo Garay Britos, el Pipi. Así que bueno, muy contento la comisión directiva con el presidente Ricardo Ibáñez, también Pedro Ayet, para llegar a ser también finalista del torneo de la Liga. Mañana solamente va a comenzar Rioja Juniors ya a trabajar de cara a la final del próximo domingo. Un trabajo liviano, el técnico ha citado a los jugadores, no quiere perder el día lunes y por eso esta tarde entrenamiento del plantel de Rioja Juniors. Y para destacar lo del viernes, por penales San Vicente frente a Landeros por Club, tras el empate 0-0, ya habían igualado en el partido de ida 1-1 y el día viernes en el estadio de Vargas en los 90 minutos empataron 0-0 y por penales ganó San Vicente 3-1 con la definición del último disparo de Ezequiel Ontivero, la ley del ex para el equipo cuervo. Su técnico Nicolás Chicho Molina Luna convoca al plantel hoy lunes desde la hora 15:20, entrenamiento del plantel de San Vicente de cara a la final del próximo domingo. Mañana martes hay que estar muy atentos los dirigentes de ambos clubes, dirigente de la liga y también de la policía, para confirmar el horario del próximo domingo. Y también se están jugando los partidos inferiores. En reserva, San Vicente ganó, eliminó a Racing en la llave de octavos de final. Y en reserva, San Vicente pasó a cuartos de final. Vamos a escuchar a uno de los pibes de la reserva, Benjamín, que bueno, estaba muy contento por haber ganado el clásico frente a la Academia y también por pasar a la siguiente ronda del torneo de reserva. Vos sos el protagonista de los jovencitos del fútbol de nuestra ciudad. Soy Benjamín Ramírez, soy de San Vicente, delantero, y bueno, nada, contento. Benja, felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Qué tal el partido? Nada, fue un partido de full chasco, sabíamos que íbamos a jugar a esto, era jugar con el nerviosismo de ellos, que ellos tenían que salir a buscar el partido. Fútbol muy, siempre fútbol muy chasco, siempre al roce. ¿Y cómo son los clásicos? Sí, era un clásico, sabemos que lo tenemos que salir a ganar, jugarlo con la inteligencia. ¿Habían empatado en el primer partido? Sí, empatamos en el primer partido, bueno, lo estuvimos trabajando en la semana para tratar de asegurar siempre los goles, para bueno, salir de la mejor manera del partido. ¿Aparecieron los delanteros hoy? Pues sí, hoy se les dio a los chicos, siempre, bueno, es una competencia sana, siempre se le da a uno, se le da a otro, eso es lo que tiene el grupo, está muy unido. ¿Cuántos años tenés? ¿Desde cuándo jugando en San Vicente? Tengo 16, recién cumplidos. Juego desde San Vicente desde el año pasado, pero reserva juego a principio de año. ¿A dónde, ¿de dónde venís? ¿De qué club? O... Yo empecé en la escuelita MLB. Ah, ¿con el profe Chicho? Con el profe Chicho, desde 2022. Pasamos por San Martín y bueno, desde el año pasado que ya estoy acá en San Vicente. ¿Se armó un buen grupo, un equipo competitivo? Un grupo unido. Bueno, nosotros venimos trabajando desde toda la pretemporada juntos. Con los chicos de reserva somos todos, casi todos 2009, entonces ya venimos juntos desde el año pasado, viajamos a Chile, entonces grupo muy muy unido. La base está. La base está, en la base, sí, nosotros siempre hablamos de que queríamos que la 2009 esté en reserva y bueno, se logró. ¿A dónde estudias? ¿Cómo vienen los estudios? Bien, estudio bien, estoy en Colegio IAES, así que de 10, bueno, siempre nos inculcan también el tema de los estudios. Fundamental. Sobre todo en casa, ¿eh? Sí, obviamente, sí. La familia. Primero, después el fútbol. Obviamente uno siempre el fútbol lo pone en primer lugar, pero la familia siempre inculca que el estudio va primero. ¿Y los compañeros qué te dicen en el curso? No, me felicitan. Siempre me tienen ahí, digamos, y saben cómo yo me esfuerzo. Así que contento. ¿Saludos para quién? Saludos para mi familia, que siempre me apoya. Para mi papá, para mi mamá. Siempre, que están, siempre me acompañan acá. Para ir finalizando, hoy lunes comienza la pretemporada desde la hora 9:30, el plantel de Amancay con varias caras nuevas. La cita es a las 9:30 en el Club Atlético Riojano por calle Santa Fe. Amancay va a estar jugando Liga Argentina de Básquetbol y también el otro equipo que va a jugar en esta categoría es Fusión Riojana, este nuevo nombre para este combinado, donde también va a comenzar a moverse hoy a la mañana en el Superdomo, el gimnasio del Superdomo, y después el trabajo en cancha del DT. Así que una semana con mucha actividad. Gabriel, le mando un abrazo, saludo para todos y por supuesto mañana con más información. Hasta aquí hemos compartido este resumen de noticias del día de hoy. Muchísimas gracias le decimos al magíster Ezequiel Fuentes Sauma por todas las informaciones y colaboraciones, también al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada por sus aportes, y desde el deporte el periodista deportivo especializado Jorge Javier Galleguillo. Muchísimas gracias a todos, mi nombre es Gabriel Milanday. Pueden encontrarnos a través de la red YouTube, a través de la red Spotify y también en archive.org. Todos los días en la mañana en Radio Nacional, por supuesto. Muchísimas gracias a todos y será entonces hasta mañana.